escuchando estáis. Aún suena la trompeta o llamando a los soldados a la vida. Jesucristo con valor yo voy y él os dirá: venidos y venid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, ser fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperad. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús, luchando estáis en contra de Satanás. Jesucristo nuestra fortaleza y luz, y él también es nuestro capitán. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperad. Luchando estáis, confiados en Jesús, marchad haciendo huir al enemigo vil. Y Jesucristo, nuestro jefe amante y fiel, sostén será de todos en la lid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperad.